noches, gente. ¿Cómo dicen que les va? Un nuevo programa de Los Ignotos. Espero que anden bien. Espero que estén en sus casas. Aparte de porque andan y los gatos en la calle porque... que escuchen el programa, obviamente, ¿no? Si quieren hacerle caso al gobierno y todas las otras instituciones, ya es otro tema, pero... quédense en casa si me escuchan. Y si me quieren mandar, por las publicaciones que hago, ya sé que me está escuchando Cristian, un amigazo. Seguramente Noro y toda la gente amiga que siempre está del otro lado haciendo el aguante, están. Hoy tengo un programa muy lindo, armé un programa muy variado. Tengo cosas nuevas para mostrarles, bandas que estuve hablando en la semana, de acá, de Capital Federal, otros chicos de Brasil, así que gracias mediante gestión del Dani Mancilla, como siempre haciéndome el aguante. Así que va a estar muy lindo. Para los que, bueno, escucharon el programa de la semana pasada, ya saben todo lo que pasó, no quiero hundar mucho en eso. Fue una semana rara, fue una semana triste, fue una semana que pasamos por todos los estados, pero bueno, acá estamos otra vez, con las pilas puestas. Seguramente la negra sí lo quería, que estemos acá pasando música, acompañándolos 2 horas a todos los que están del otro lado, y de paso hacerlo reír un poco, así cuando presento los temas, que me equivoco y todas esas boludeces que suelo decir. Así que vamos a escuchar música. Señoras y señores, les voy a presentar a los Valiant Thor. Armé un bloquecito de 4 bandas, tipo un rock and rollazo, medio garallero, medio punk. Los Valiant Thor, un bandón de Carolina del Norte, formados en el año 2000. Tienen 8 discos estos pibes. La tienen clarísima. Este tema que les traigo es de su segundo disco, que se llama Total Universe Man, del año 2005. Así que, sin más palabras, a bailar. Dale, Roxy. You are Así arrancamos. Mamá, les recomiendo mucho el video de este tema, que no le dije cómo se llama. El tema se llama Behind the Curtain. Está buenísimo. Muy buen video hicieron los... Están re demente estos pibes, está buenísima esta banda. Para seguir, y espero que el señor César Bugliolacci, de la ciudad separatista de Flores, como él le dice, esté escuchando este disco. Lo había pasado Miguelito Chicotto hace muchos años. La banda se llama Riverboat Gamblers. Estos son más viejitos. Estos se formaron en el 97 en Texas. Tienen 6 discos. Este tema es del año 2006, del disco Confusion in Your Enemies. El tema se llama True Crime. Es el tema... Después fue el único disco, CD, que teníamos. Después, obviamente, cuando vino toda la internet, pudimos escuchar más. Pero este es el tema que más me acuerdo de ellos, por eso quería traerle este tema. Otro bandón y seguimos en la misma línea. Vamos que tengo que meter tema como cachetada de loco porque tengo un programa re largo hoy. Así que, dale. Este tema, gracias Dani, siempre el Dani atento, dedicadísimo exclusivamente al señor Tavo López, gran batero, gran persona, gran amigo de hace muchísimos años, que hoy es el cumpleaños, así que todo suyo, Tavo, y el anterior también, y el que viene también, ¿por qué no? Feliz cumple. Quiero agradecer también a Claudito, me mandó un tema de Rasmasal, que voy a estar pasando dentro de unos jueves, un tema buenísimo de Rasmasal, que había salido en un compilado, después se lo voy a contar bien, pero bueno, nunca sonó en ningún lado, así que vamos a estar pasando un temita de Rasmasal próximamente. Le mando un abrazo a Claudio, a Claudio Simón también, de Radio Inferno, que también me mandó su material, y voy a estar pasando dentro de 2 jueves, Gracias, Claudito, por acordarte. Así que, ¿dónde estoy? Acá. Sigamos. Gracias, gente. Gracias por estar del otro lado. Esta banda que les traigo ahora se llama Murder City Devils. Son los más viejitos de todos, pues se formaron en el año 96. Son de Seattle. Tienen 7 discos. Este tema es su tercer disco, que se llama In Name and Blood, o En Nombre y Sangre, algo así. El tema se llama Idle Hands. La misma línea. Con esto cerramos este bloquecito tan bonito. Dale. Algo, tenemos problemas técnicos. Justo hoy no. Anda. Ahí está, listo. Ahora sí. No a los problemas técnicos. Dale. Escúchame, esa está buenísima también esta banda, ¿viste? Murder City Devils. Bueno, cambiame la música. Hasta acá llegamos con esto. Estas tres lindas bandas. Me encanta Valiantor, me encanta Valiantor. Escúchenlo. Escúchame, cambiando. Esta banda, esto tenía ganas de hacerlo hace rato, este bloquecito, porque esto fue. Esta es una banda que se formó en el año 89 en Oregon. Banda que salió de gira ni más ni menos que con los Fugazi. Banda que conocimos en la Argentina por Nirvana. Que sacó un solo disco que tenía en el año 91. Llamado Martha Jane Canary. Tiene un par de split. Este tema que les traigo es un cover de una banda que se llama Whippers. Banda formada en el año 77. Si quieren escucharlos, tienen 10 discos. Sacaron discos hasta el año 99, los Whippers. Así que si quieren buscar discos, tienen para 10 discos para buscar. De la banda que estoy hablando es de las Calamity Jane. banda que después que tocó acá con Nirvana fuimos tildados como el peor público del mundo por los diarios de todo el planeta, por las revistas, por todos lados. Esto fue el 30 de octubre del año 1992. Me acuerdo como si fuese hoy que mi santa madre no me dejó ir porque yo tenía 12 años y yo quería ir a ver Nirvana. Y mi santa madre dijo, no, ¿cómo vas a ir? Tenés 12 años, ¿dónde te pensás que va a ir? Y no fui, obviamente. Después de ese día, las Calamity Jane, yo no sabía, hace poco vi un informe. Después de ese día, y pese a lo que pasó acá en la Argentina, no tocaron casi por 10 años las chicas. Les afectó muchísimo lo que pasó en nuestro país, lamentablemente. Es más, en el libro del Insecticide, de Nirvana, Cobain escribió algo así como pagarles $5,000 a la Calamity Jane para que 20,000 machitos interrumpan su show. Obviamente, si Cobain no hubiese fallecido, nunca más en la reputa vida iba a pisar la Argentina. Eso dalo por hecho. Así que quería contarles esto, quería pasar las Calamity Jane. Y pegadito, vamos a poner uno atrás del otro, va un temita del Insecticide para mí después del Nevermind, el disco que más me gusta de Nirvana, que es un recopilatorio de diversas grabaciones de la banda. Básicamente un disco que le pidió DGC Records, que le debían un disco y dijeron, bueno, acá tenés, tomá, ahí tenés tu disquito. Así fue, básicamente. Así que primero vamos con la Calamity Jane haciendo el tema de Whippers, que se llama Alien Boy, y después vamos con Nirvana haciendo Aero Zeppelin. Así que disfrútenlo, dale. We'll be right back. Señor, es así. Claudito Simón me decía que para él es el mejor disco. Está buenísimo el Insecticide porque son todas rarezas. Y salió en el momento justo porque por ahí si hubiese salido entre el Bleach y el Nevermind, hubiese pasado desapercibido totalmente. Totalmente. Pero bueno, es un discazo. De eso no se discute. Bueno, ya pasamos de ser el peor público del mundo. Vamos con otra cosa. Esto que les traigo ahora. Le mando un saludo a Pablito Moreira también, que está escuchando del otro lado. ¿De dónde era Pablo? De Quilmes, por ahí era, ¿no? Avisó, poneme, mándame. Que siempre me olvido de aquellos lados, me parece que era, ¿no? Como les decía, ahora les traigo una banda que particularmente me llamó la atención cuando la encontré porque la tapa del disco, el disco se llama A Quiet Time of Desperation, tiene un disco solo la banda, es exactamente igual a la etapa de mi queridísimo No Demuestre Interés, del disco Días de Furia. Las dos tapas son exactamente iguales, el chico uno con un fierro, que son dos pibitos en la tapa. Bueno, así todo, esto me llamó la atención porque obviamente el disco de NDI salió en el 94 y el de estos pibes salió en el 98, es una banda de Las Vegas. Entonces dije, opa, ¿y esto qué es? ¿De dónde salieron? Y la verdad, sorpresa para mí, me encantó la banda. La banda se llama Faded Grey. Tiene un split también con una banda que se llama Colliger, de Curitiba, de Brasil. También, otro bandón. Así que, por todo esto conocí esta banda y se las recomiendo. Faded Grey. El tema se llama The Great Divide. Y es otra banda completamente distinta. Así que ahora, a partir de ahora, son de a dos. Sacando el bloque que arranca del metal, lo demás son todos bloquecitos de dos. Y esto, llámenlo como quieran, pero el tema está buenísimo. Así que, dale. Ajá, WhatsApp. Bueno, escúchame. ¿Viste qué linda banda? Bandón. Y el disco es excelente. Father Great. Y esto que les traigo ahora son unos franceses. Tienen 5 discos. Tienen un demito del año 2011. Este tema que les traigo es del disco Bon Voyage del año 2014. Lamentablemente los temas de estos pibes y de este disco particularmente, los temas son muy cortos. Muy cortos para lo que... como están armados los temas son excelentes, pero como son muy cortitos. Y estaría muy bueno que por lo menos duren 2 minutos, 2 minutos y medio. La banda se llama Sport. El tema que les traigo se llama Reggie Lewis. Mirá qué linda banda. Hay que poner el disco entero, pero bueno. Capaz que en algún programa lo hago, qué sé yo. Dale. Buenísimo, Roxy. Son muy cortitos los temas, te dejan remanija. Tienes que escuchar el disco entero. Bon Voyage. Ese es el disquito que más me gustó. Bueno, escúchame. Y ahora vamos a pasar a escuchar a un par de gente amiga. Primero vamos con la gente de Sexa, que su cantante o cantor, como dice Simón de Trauma de la Infancia. Les va a contar un poco. Lo único que les digo, desde que me pasó este tema hace como un mes, se me pegó en la cabeza y no puedo parar de cantarlo. Así que, escucha. Ahí habla César, dale. Bueno, hola. Queremos agradecer a Bochi y a los Ignotos por habernos tenido en cuenta para su programa. Nosotros somos los Sexa. Somos una banda del oeste, de Hurlingham, Morón, San Miguel. Venimos tocando juntos desde más o menos el año 2000. Sí, en el 2000 nos formamos, pero nos conocemos muchos de chicos. Lo que pasa es que antes veníamos tocando en otras bandas diferentes, por separado, del palo del punk, el thrash metal o el hardcore. Autocontrol, Catarsis, Karma, eso está todo en YouTube, hay discos si quieren ver. Bueno, ahora estamos ahí un poco en cuarentena, esperando que se pase. Tenemos 2 discos y algunos EP que están en todas las redes. Un disco se llama Sexa. Sexa se escribe C-E-X-X-X-A. Con 3X. Bueno, un disco se llama Sexa y el otro se llama Selva Negra. Y estamos mezclando también ahora un tercer disco que ya estaba grabado de antes de la cuarentena y lo vamos mezclando por WhatsApp, mandando las muestras y pasando las pistas por la computadora. Este por ahí lo terminamos ahora en julio y agosto y lo vamos a subir también a las redes. Las redes: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, SoundCloud o en Google, si nos buscan, CEXXXA, y ahí nos van a encontrar. Está tocando Pablo la viola, que es amigo mío desde que tenemos 10 años. Nahuel, que toca los teclados, a él lo conozco desde los 12 y él fue el que me enseñó a tocar la guitarra cuando éramos chicos. Gastón toca el bajo, que también es un amigo de hace años, y Gonzalo toca la batería, que él nos venía a ver hace unos años cuando tocábamos con la banda. Yo me llamo César y bueno, escribo las canciones, hago las letras y canto, y estos somos los Sexa. Así que saludos para todos y muchas gracias. Esperamos que les guste la canción esta que el Bochi les va a presentar. Se llama El Motoquero y es un adelanto de este disco nuevo que estamos terminando. Saludos. Gracias. Sea un cuento del montón, el motoquero. Buenísimo, buenísimo. Y como contó César en el audio, cuando saquen el disquito, que obviamente yo ya tengo un tema y lo escuché y me encantó, porque me lo pasó él, obviamente. Después se lo voy a traer. Ni bien salga el disco, vamos a pasar otro temita del disco. Y para seguir, como les dije al principio, gestiones mediante el señor Daniel Mancilla, que desde el primer momento de Los Ignotos que nos me está haciendo el aguante. Vamos a escuchar esto que su señorita, la cantante, les va a contar a continuación. Escucha desde Brasil. Hola, Los Ignotos, es un gusto estar aquí. Gracias, Bochi. Gracias, Daniel Mancilla. Aquí es Mariana Eva, o Madame Min, de la banda Virgo. Yo soy argentina, pero la banda es de Brasil, pero canto en español. Estamos sacando esta semana una canción que se llama En Cana, que está en todo, en Spotify, en Deezer, en todos lados. También tenemos un lyric video en el YouTube, para quien quiere ver. Y yo también soy del proyecto Una Banda por Día, que es un proyecto que empezó aquí en Brasil, y ahora también está en la Argentina, y estamos yendo para la segunda fase del proyecto, que está muy lindo, que es un proyecto colaborativo entre las bandas, que si alguien quiere participar también, solo entrar en el website, que es www.umabandapordia, en portugués, con M, .com.br, y ahí se pueden escribir ahí. Dale, muchísimas gracias, espero que les guste la música, un gusto estar aquí, gracias por el cariño y la atención, beso. Puedo hacer llorar así. Bueno, gente, muchísimas gracias a las dos bandas. Muchísimas gracias al Dani también, obviamente. Dos bandones, se las recomiendo. Los Exa tienen sus disquitos, como contó César, y Virgo también. Virgo suena, este tema es buenísimo. Ya había escuchado lunes que me había pasado el Dani, y justo salió la semana este temita, así que decidimos pasar este. Muchísimas, muchísimas gracias. Le mando un abrazo a Marianito del Teso, que está ahí acostado, escuchando el programa, y a Charlie de Orgullo por Sangre, que siempre, siempre, siempre, siempre está Charlie del otro lado. ¿Cómo seguimos con esto? Ah, sí, acá. Bueno, esto, les traigo dos cosas muy particulares. Como siempre digo, la radio, yo siempre la entiendo, la entendí desde pendejo para conocer bandas. Este, el, nunca mejor dicho, este caso que les traigo ahora. Son dos cosas raras, cantadas en su propio idioma y muy, muy buenas bandas. Los primeros se llaman Alien Huya por Ni, o Armamento Alienígena, según la traducción de Google que encontré. Son de Nueva Zelanda los pibes. Tienen descendencia maorí, obviamente. La banda la formaron dos hermanos, Henry y Louis de Gon, en el año 2010, cuando tenían 10 y 8 años. Imagínate, sacá la cuenta de la edad que tienen ahora, y ahora cuando escuchen lo que tocan estos pibes, te vas a dar cuenta. En el año 2013 se les une un bajista, se llama Ethan, no me acuerdo cuánto, y ahí quedó conformada la banda, son ellos tres. Tienen 8 EPs, tienen un solo disco del año 2018 que se llama Tú, así en español, y este es un single que salió en el año 2017 cantado en su idioma. Tienen un par de temas en inglés, pero esto, el que les traje para que lo conozcan, es cantado en su idioma. Obviamente, si les digo maorí es Nueva Zelanda, lo primero que van a pensar es el rugby y en los All Blacks. Bueno, imagínate un scrum para el que le gusta el rugby, pero musicalizado, algo así. Escucha, Alien Huya por Ni, el tema se llama Ruana Tehuanua. ¡Ja! Calate esa, maorí. Dale, escucha lo que suenan estos pibitos. Escucha. We'll be right back. Estos eran los maoríes de Alien Weaporni. Y esto que les traigo ahora es una banda. Esta banda viene tocando desde el año 87. Se formaron en un pueblito que se llama Aomori, en Japón. Esta banda tiene 22 discos. La banda se llama Ningen Insu. Este tema es del último disco que sacaron en el año 2019. Se llama Shin Se Inen. El tema se llama, si lo quieren buscar, Mierda Sin Corazón. Así, en castellano. Mierda Sin Corazón. Y la letra se las recomiendo, si lo quieren ver subtitulado. La letra habla sobre... Los locos vos los ves, están con sus trajes tradicionales, son personas grandes. El cantante y guitarrista tiene casi 60 años. Es como una declaración de principios contra sus propios dioses, contra Buda. Le hacen preguntas a todos ellos del porqué de las cosas y todo eso. Está muy buena la letra, se las recomiendo. Ningen Isu se llama la banda. Escuchá cómo la roquea Neto Ponja, mortal. Yo me voy a fumar un cigarrillo, dale. 寂しくしくじりばかりのこの私 bien, ¿viste cómo la roquean la ponjita? 8 minutos duró el temita. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora vamos a seguir. Sigamos con otros amigazos. Los chicos de Berazategui. Y su baterista, el Monchi, les va a contar de qué se trata todo esto. Vamos a arrancar. Con ellos arrancamos la parte más podridita del programa. Así que, escuchá lo que dicen. Hola, buenas noches. Yo soy Monk, actualmente baterista de Abismo y de Berazategui Masacre. Me gusta el metal, la birra y la pizza. Soy de Piscis como Justin y mi color preferido es el fucsia. Bueno, ahora hablando en serio, primero quiero agradecer al amigo Bochi por darme esta oportunidad de estar en Los Ignotos. Yo lo vengo siguiendo, soy del otro lado, de la punta de Buenos Aires, soy de Berazategui. Pero sigo el programa de los amigos de Campana. Así que, bueno, les quería comentar un poquito sobre mi banda, Berazategui Masacre, la cual está compuesta por, bueno, un grupo de amigos. Somos un grupo de amigos que en el año 2015, en mayo de 2015, viniendo de diferentes bandas y proyectos, decidimos hacer una banda de death metal. La idea era hacer death metal old school, o sea. No, somos admiradores de Entombe, de Morbid Angel, pero bueno, a mí no me dan los pies para hacer los temas de Morbid Angel, así que se me ocurrió hacer los temas propios. Y bueno, así fue que en ese momento éramos Diego Grote Rodríguez, que venía, era mi compañero en una banda llamada Amityville, que anduvimos por allá por la zona norte cuando en la época de la Umbu. Y bueno, nos juntamos con Sebastián Rojas, que es el violero de Necrofilia, que venía de una banda legendaria del thrash nacional, como es Necrofilia, que es una de las formaciones que tuvo Necrofilia. Y en el bajo lo teníamos a Marcelo López Rodríguez, que es el cantante y bajista de Ardid, una banda de trash también legendaria de acá de zona sur de Varela. Y en ese momento teníamos un violero amigo que era de una banda amiga, que se llama Edu, el negro Edu, que es un amigazo. Y en ese momento, bueno, se nos ocurrió armar esto que es como una... El nombre es muy... Yo sé que es un nombre muy satírico y bastante bizarro, pero la idea era esa, hacer... si vos agarrás el significado de las bandas de metal, de las viejas, tenían esa cosa, Autopsy, bueno, Morbid Angel, como decíamos, qué sé yo, Cannibal Corpse, o sea, ese tipo de... Y aparte de las letras, también tiene esa cosa tomada en joda, ¿no? Creo que el que se cree... la historia del death metal, de que asesinamos gente y qué sé yo, y bueno, la verdad que no entendió nada el mensaje del death metal, pero bueno, la cosa que en ese momento nos juntamos y pegamos onda entre todos y armamos un demito que lo grabamos un 17 de julio del 2016, grabamos unos temitas que después los subimos a Bandcamp y nos fue muy bien porque la verdad que me pasó lo que... En otra época yo soy recontra vieja escuela y me sorprendió ver que nos llegaban comentarios de Brasil, de Holanda, de lugares, qué sé yo, de Turquía, de Rusia. Anduvo por todos lados, ¿viste? La verdad que nos emocionó mucho eso. Para los pibes de ahora capaz que les parezca una cosa más común, pero para nosotros una cosa así es la verdad que sorprendente. Eso es, bueno, lo que es la globalización, ¿no? Bueno, la cosa que les sigo contando, y no los quiero aburrir, por eso quiero ser lo más conciso posible, para que escuchen música, no un tipo hablando. Y bueno, la cosa es que llegamos al disco en 2017, a finales del 2017... y principios de 2018 tuvimos la oportunidad de grabar ya con Iván Sandes en el puesto que dejó Edu en la segunda viola, que aparte de ser un tremendo violero que tiene una banda que se llama Tres Ojos, una banda que inclasificable, pero al que le gusta el doom, al que le gusta el stoner, peguen una escuchada porque se van a sorprender. Una vez incorporado Iván, que aparte es un artista plástico del carajo, que es el que nos hizo la tapa del disco, el arte y las pinturas internas del disco las hizo él, y los invito a que lleguen a verlas, que se acerquen a las páginas, o ahora está el disco, está recién subido a Spotify, así que me gustaría que más allá de que escuchen los temas, que aprecien el arte, el arte de tapa y el interno que se mandó Iván, ¿no? Es tremendo, es un tremendo artista plástico. Y bueno, el disco, como les decía, lo grabamos en la nave de Osberg, hicimos un esfuercito y pudimos hacerlo. Y no fueron muchas jornadas, fue en una inicial, me acuerdo un sábado a la noche, y grabamos casi todo y después como en toda grabación pro, el tema de la edición y todo eso llevó un poquitito más, pero quedó el sonido que pretendíamos, así que y estamos muy contentos con eso. Las letras de este disco trataron de hacer, sin querer hicimos un tema, después vino otro y después vino otro, entonces terminó siendo casi conceptual, digamos, por darle un significado. Está cada letra, te cuenta algo sobre, son todas autóctonas, son sobre crímenes autóctonos y por eso podemos encontrar en las letras al Petit Orejudo, puedes encontrar temas que hablan de Barreda, hay una serie de tres temas que hablan sobre el motín de Sierra Chica, que fue un acontecimiento sangriento y muy morboso para lo que fue nuestra historia, la historia de nuestro país, ¿no? Y bueno, queremos, como ya justo en el momento que nosotros sacábamos, Morpheus saca un discazo, el discazo que sacaron ellos, que también tiene la misma temática, pero somos todos amigos y el del metal es así, hay mucha camaradería y nadie está compitiendo con nadie, al contrario, somos muy amigos todos y hemos llegado a compartir con ellos, que son, la verdad, que son terribles músicos y nos conocemos de hace años, de otros res y de otros palos, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte de compartir fechas con gente que queríamos mucho, como Averna, como Culebra, Frater, otras salidas, Fibroma, la gente de Exorcist Tenebre, Ardí, bueno, cuando los Necrofilias se volvieron a juntar, tuvimos el privilegio de tocar con ellos, con Progresión. La verdad que no nos diferenciamos, tocamos con mucha banda de hardcore y mucha banda de metal y mucho trash. En el sur nos mezclamos todo, no tenemos problema. Mientras haya birra, está todo bien. Y bueno, para ir redondeando, también les quería comentar que tuvimos con este disco, la verdad que fue una cosa que nos dio la posibilidad de quizás no recorrer todo el país, pero conocer lugares tan lindos como, por ejemplo, Salta, que fuimos a tocar allá con los legendarios Pogrom, que la verdad que son unos amigos del carajo, la verdad que es tremendo. Fuimos a Entre Ríos, a Gualeguay, estuvimos por varios lados, la verdad que nos faltó un poquito tocar allá. Me hubiese gustado andar por Escobar, Campana, por esos lugares, pero bueno, no los quiero aburrir más con charlas, así que los invito a escuchar el disco. Ya les dije, por Spotify, en YouTube también hay temas sueltos también, y también está subido todo el disco. Y bueno, en este momento vamos a presentarles a ustedes, con la venia del amigo Bochi, le vamos a presentar la intro del disco, cómo empieza el disco, y pegado el tema inicial, que se llama El Petizo, y justamente habla sobre El Petizo Orejudo. Muchas gracias por la oportunidad, esperemos que lo disfruten. ¿Me hablás vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué, te moriste? Te moriste. ¿Por qué te moriste? ¿Que no querés llamar a mi amigo? Bueno, si no me hablas, quédate solo. Si querés salir de acá, decile a tu mamá que te venga a ayudar ahora. Yeah! Bueno, gente, muchísimas gracias, Monchi. Espero que la música que a partir de este momento voy a estar pasando te acompañe en este mal momento que estás atravesando. Así que ya nos vamos a poder dar ese abrazo, hermano. Ya nos vamos a poder dar ese abrazo en algún recital y compartir un par de cervecitas. Ahí estaba hablando justo con Mariano del Teso, que decía se escucha el gato, hasta el gatito se escucha en la grabación, para los que vieron la película. Si no la vieron, no le voy a contar, así que escúchame. Vamos a seguir con estos pibes, los Burden Rage. Son de Capital, se formaron en el 2006, tienen dos demos, 2018-2011, sacaron dos discos, 2012 y 2019. Este tema es de su último trabajo, que se llama Zenith de la Desgracia, es la banda del ex batero de Jesus Mártir. Y el temita se llama En Nombre de Nadie. Burden Rage, escuchá, dale. We'll be right back. Vamos rapidísimo, que me quedan un montón de temas y quiero meter todo. ¿Dónde estoy? Ah, bueno. Vamos a escuchar. Traté de armar todo un bandas dead, como arrancaba con los Veraza, bandas dead argentinas. Pero, traje a Entronet. ¿Por qué traje a Entronet? Legendaria banda, formada en el año 93 en Bélgica. Yo no sabía, me enteré hace poco, que Luis Cederborg, cantante de Vibrión, guitarrista, estuvo con ellos en el 2018 y el año pasado inclusive, tocando con los Entronet. Y una de las cosas que grabó es este disco que les traigo, que se llama Cold Black Sons, y este tema que se llama Osana Satana está en el disquito que grabó Luis Cederborg. Así que primero vamos con los Entronet representando al death metal argentino con Luis Cederborg en guitarra, y obviamente después tenía que poner un tema de Vibrión porque es Vibrión y porque amo Vibrión y porque aparte me lo pidió un amigo David que está laburando de su primer disquito, el Eradicated Life. Así que vamos con Entronet y pegadito Vibrión, dale. quedar un par de temitas afuera, que no es nada. Había armado un bloquecito con todas banditas hardcore de acá, de nuestro país, pero no sea un problema porque las voy a traer otro programa. Por lo pronto les voy a pasar una de esas tres. Esta banda se llama Unronin. La conozco porque es una banda del sello Por el Cambio, del gran Mariano Urrutia. Un sello que saca bandas muy muy buenas, y he conocido muchísimas, porque son del sello justamente. El temita se llama Mil Luchas Más. Es el otro día, hablando con un loco, me decía, son nuestros Wall of Jericho, porque canta una chica. Así que vamos a escuchar un temita de Unronin y ya después se viene el black metal que tengo para hoy, que es buenísimo. Dale, vamos con algo de hardcore, que dale. Go! Qué lindo son estos pibes, por favor. Tienen que escuchar un running. Después voy a traer un temita de otras bandas que canta su la chica como invitada, también la rompen. Escúchame, bueno, se me terminó el programa. Como siempre, agradecer a todos, al Dani, que está siempre haciéndome el aguante con todo, al Dani Mancilla, a Noro, que seguramente está escuchando, del country y las acacias, al Monchi, un abrazo fuerte, a César, de la banda Sexa, a todos, a los chicos de Brasil, a Mariana y a los chicos de Virgo. Y para cerrar, les traigo algo. Sé que hay un par de gente que muy bien el señor Anselmo no les cae. Para mí Pantera fue una de las primeras bandas a las cuales dije, esto es lo que me gusta. Y más allá, es como si lo juzgo por, yo lo juzgo por la música que me dejó en sus discos que grabó y las bandas que tuvo. Esto es como hablar de Maradona. O lo jugamos en la cancha o lo jugamos en la vida de afuera. Anselmo arriba del escenario 2x3 se manda cagada tras cagada porque es un tipo con muchas adicciones y por ahí tiene ciertos pensamientos que obviamente no corresponden a la media del planeta en general. Es una parte muy minúscula del mundo la que puede llegar a estar de acuerdo con él cuando hace un saludo referido al nazismo. Por todas esas pelotudeces es que es un tipo que se manda cagada tras cagada, o cuando habla, en fin. La música que hace él a mí me gusta y mucho, y en el año 2015 armó una banda que se llamaba Score. Pueden encontrar dos EP del año 2016 y 2017. El año pasado salió un single también que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un lo busqué y la verdad no lo encontré. Pero bueno, este tema que les traigo es del primer EP que grabaron, que se llama Grey, y el temita se llama Dispatched. Así que Anselmo haciendo black metal, yo me voy porque seguramente está mi padrino esperándome afuera, que es el que me lleva hasta mi casa porque vive a la vuelta de mi casa. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense, la semana que viene vuelvo y los dejo con un muy lindo black metal. Así que nos vemos, gente, chau.